Buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras, camaradas. Este es su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde y minutitos por esta su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. El día de hoy le seguimos dando duro al tambor, seguimos con el tema de desaparición forzada y nada más que hoy vamos a elevar el tema a un nivel técnico. Y hoy les tengo preparado un super invitado que ya les contaremos a lo largo del programa, que representa a todo un proyecto de memoria, un proyecto de historia y un proyecto que tiene que ver mucho, tendría que ver mucho principalmente con la historia de los y las socialistas en Guatemala, porque muchos de nuestros y nuestras compañeras que hoy no están con nosotros tienen que ver con este proyecto. Le quiero dar la bienvenida hoy al licenciado Gustavo Mioño, director del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Antes proyecto, ahora ya no es tan proyecto, ya es un, digamos que una realidad, ya creo que la fase proyectativa del tema ya, bueno, ahorita les contaremos porque se acaba de cumplir o se va a cumplir un aniversario más de la apertura del archivo y pero bueno, los dejo con nuestro invitado para que los y las salude y de regreso para entrarle al huesito del caldo. Gustavo. Hola, un saludo para todas y todos. Es un gusto grande para mí poder compartir con ustedes, poder intercambiar opiniones, puntos de vista sobre este tema fundamental desde la perspectiva de los esfuerzos que se han realizado durante ya 11 años en el proceso de recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Así que espero poder contribuir pues a la reflexión, poder contribuir al debate sobre este tema tan importante. Gustavo, ¿cómo? Bueno, haciendo memoria un poco, el archivo nace prácticamente por accidente, o como decimos en buen chapín, de chiripazo, con aquel hallazgo, primero con una denuncia sobre los explosivos que supuestamente habían en las bodegas de la Policía Nacional después del estallido aquel del polvorín del Mariscal Zavala. Se hace una como requisa al lugar y, oh sorpresa, en lugar de pólvora, se encuentran millones y millones y millones y millones de documentos que tienen que ver con el tema de detenciones, capturas y desaparición forzada en Guatemala. Cuéntanos, porque nos oyen muchos compañeros y compañeras muy jóvenes que quizás cuando ocurrió ese hallazgo todavía eran unos niños. Cuéntanos un poquito, ilústranos de cómo comienza el proyecto del archivo. Sí, efectivamente, el descubrimiento de este archivo histórico de la Policía Nacional ocurrió de manera fortuita. Eso sucedió el 5 de julio del año 2005, cuando, como dijiste, pocos días antes había ocurrido una explosión muy grande y que causó una sensación muy, muy dramática en amplios sectores de la capital de Guatemala, en el polvorín de la Brigada Militar Mariscal Zavala, que hoy está muy de moda, ¿verdad? Hoy se habla todos los días del Mariscal Zavala por otras razones. Esa explosión del polvorín del Mariscal Zavala, vale decirlo, se ha ido sabiendo con el paso del tiempo que fue un acto provocado, deliberado, para borrar evidencias sobre la sustracción de armamento, de municiones, de granadas que terminaban en manos de estructuras del narcotráfico. Pero no ese es el tema. La única referencia es que este hecho que ocurrió a finales del mes de junio de ese mismo año 2005 causó mucho temor, y en un área muy cercana, en el barrio los barrios San Antonio y Cipresales de la zona 6, las personas tenían conocimiento, muchos de los vecinos sabían o temían que la Policía Nacional Civil conservara un depósito de armas, de municiones, de granadas, de bombas lacrimógenas y otro tipo de explosivos en un depósito que existía en ese lugar. Y surgió entonces la preocupación de que se pudiera producir un accidente similar al que había sucedido en el Mariscal Zavala. Y siendo esta un área muy poblada y además con depósitos de combustible que pertenecen a la empresa Claro, que están ahí muy, muy cercanos, habían temores reales, temores fundados. Así que estos vecinos pusieron una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos y esta institución envió una comisión para investigar. Efectivamente, el problema era real. Ese era un depósito que digamos, custodiaba la Policía Nacional Civil de manera legal. Era un depósito que incluso reunía lo que se llaman evidencias del organismo judicial, en términos de siempre, pues, de armas o explosivos. El asunto es que el problema se resolvió, la PNC aceptó que efectivamente las cosas estaban mal conservadas, que habían riesgos, que los vecinos tenían razón, y reubicaron esto, lo sacaron de ese lugar y lo reubicaron quién sabe en qué parte, y el problema aparentemente estaba resuelto. El traslado de todo esto lo realizó la policía en horas de la noche, por lo que esta delegación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la comisión que había sido nombrada para investigar esto, afortunadamente encabezada por un historiador, y ese es un primer dato que me interesa mucho resaltar, el mérito del historiador guatemalteco Edeliberto Cifuentes, de la Escuela de Historia, fue incluso director de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos en alguna época, era él el que encabezaba esta comisión. Llegaron y constataron que efectivamente ya no estaban ahí estos explosivos, estas armas, y aparentemente todo estaba resuelto. Un burócrata común y corriente habría firmado un acta diciendo, bueno, esto está resuelto, y como es muy temprano, mucha, vamos a desayunar. Eso habría sido lo típico, porque aparentemente el problema estaba resuelto. Sin embargo, el historiador Edeliberto Cifuentes no se conformó y dijo, miren, efectivamente lo que estaba aquí ayer ya no está, pero veo que hay una serie de puertas cerradas con candados, con cadenas, y yo necesito constatar, necesito verificar que no solamente quitaron las cosas de aquí y las escondieron detrás de esas puertas, porque si es así, el problema persiste, solo lo escondieron, pero no lo resolvieron. Y esto dio lugar, pues, a un estira y afloja, presiones. La encargada de este lugar, estamos hablando, pues, de un viejo edificio en la zona 6, entre el barrio San Antonio y el barrio Cipresales, pues resistió, hizo algunas llamadas, sus jefes nunca le contestaron las llamadas, hasta que ella dijo, bueno, yo no voy a meterme en un problema legal con la PDH, así que voy a abrir estas puertas para que vean ustedes que ahí no hay armas, no hay explosivos, no hay nada. Ahí lo único que hay son papeles viejos. Dije antes, afortunadamente la comisión la encabezaba un historiador, porque bastó la primer mirada a esos millones de documentos, como dijiste, para darse cuenta que lo que se estaba descubriendo en ese momento era un verdadero tesoro, un verdadero patrimonio documental que por supuesto le pertenece al pueblo de Guatemala. Y ahí empezó la historia, el 5 de julio del año 2005. La PDH hizo trámites legales ante jueces competentes, fue una jueza, hay que subrayarlo, quien autorizó legalmente al procurador de los derechos humanos para tener acceso irrestricto a todas estas cantidades en ese momento desconocidas de documentos para realizar investigaciones sobre eventuales violaciones a los derechos humanos. Ahí empezó toda la historia. Y eso nos lleva, Gustavo, prácticamente, creo que automáticamente, en el imaginario de nuestros y nuestras oyentes, directito al tema que nos ha ocupado, te cuento, durante los 5 programas anteriores, de desaparición forzada. En Guatemala, lo platicábamos aquí con algunos otros invitados, de alguna manera, digamos que el tema de desaparición forzada siempre ha sido un tema, digamos, yo no diría tabú, sino que un secreto a voces, porque todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de ello. Se abre este tesoro histórico, como tú bien lo apuntaste, y se abren las expectativas de muchísima gente que no sabe, no supo y no sabe qué fue de sus familiares detenidos, desaparecidos. Comienza a generarse una expectativa alrededor de qué había en los documentos. Me acuerdo yo, incluso hubo sendos reportajes de televisión cubriendo el importante descubrimiento. Y cómo comienza a tomar forma el proyecto, digamos, como una forma sistemática de estudiar, analizar, bueno, primero recuperar, luego analizar y luego ya asegurar comenzar a hacer el trabajo de todo esto con, ¿de cuántos millones hablábamos? ¿De 40 kilómetros de documentos? ¿Algo así? No, ahorita quiero precisar algunos datos aquí, algunos elementos. Este acervo documental corresponde enteramente al archivo histórico de la Policía Nacional, o sea, la institución que funcionó hasta 1997, dando paso a la Policía Nacional Civil, que fue uno de los acuerdos de paz. El asunto aquí es que este archivo abarca la historia completa de la Policía Nacional, desde su fundación en 1881 hasta su disolución en 1997. Ahí se localizaron 8.000 metros lineales de paquetes de documento. Para que la audiencia se haga una idea, un metro lineal en archivos es lo que cabe en un tramo de una estantería. Eso es un metro lineal, todo lo que cabe en un tramo de una estantería, pues eso multiplicado por 8.000 veces, o sea, el equivalente a 8 kilómetros en metros lineales de paquetes de documentos, que hacen un total aproximado de 80 millones de folios. De estos, ya después de 11 años de trabajo que hemos hecho avanzado, y hablaremos de esto mucho en el trabajo, se pudo establecer claramente que 57 millones y medio de documentos corresponden estrictamente a la Policía Nacional, que van desde el año 1881 a 1997. El resto han sido generados posterior al año 97, por lo tanto, con esos documentos se empezó a formar ya el archivo histórico de la PNC, o sea, de la estructura actual. Pero hablamos entonces de un acervo enorme de 57 millones y medio de documentos. Ahora, es un archivo administrativo, o sea, un archivo en el que hay toda clase de documentos, toda clase de información, no solamente documentos que puedan estar relacionados con violaciones a derechos humanos. Un archivo administrativo registra todo, pero dentro de ese universo, por supuesto que hay información importantísima para este tema que nos ocupa. Y de esa información vamos a seguir platicando al regreso de nuestro primer corte musical, una canción siempre relacionada con este tema, el tema de desaparecidos, siempre interpretada por autores comprometidos. Te siento, pues a los dos nos cubre el mismo cielo, que respiras mi mismo aliento, de esperanza, de vida, de fe. Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas, tus reclamos. Yo no tengo una guerra perdida, yo sigo en pie esperando a que vuelvas a tu cama tendida. Solo te pido un favor, que al igual que yo, nunca sientas esta batalla vencida. A tu cama tendida. solo te pido un favor, que al igual que yo, nunca sientas esta batalla vencida. Y estamos aquí de regreso en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite por Radio Urbana Radicalmente Democrática todos los martes a partir de las 6:00 de la tarde. Y hoy dándole, como dijimos antes, durísimo al tambor, siguiendo con el tema de desaparición forzada, tenemos a nuestro invitado Gustavo Meoño, director del Archivo Histórico de la Policía Nacional, con quien estamos platicando de cómo nació el proyecto del archivo, y bueno, vamos a ir metiéndonos a todo lo que es el proyecto. Entonces, el proyecto nace y están todos los documentos ahí, y ¿cómo se convierte en proyecto, Gustavo? Sí. Es importante aclarar que esta denominación de proyecto duró mientras el trabajo, el proceso de recuperación de estos documentos estuvo bajo responsabilidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esto duró hasta el año 2009, cuando ya se había avanzado de manera muy importante en todos esos esfuerzos de recuperación. Desde sacar documentos literalmente del agua, porque había filtraciones de agua terribles, goteras, humedad por todas partes, combatir las plagas de ratas, de insectos, de murciélagos, que dicho sea de paso, los murciélagos fueron alejados del lugar porque simplemente era su hábitat, ¿verdad? Nunca se les dañó, nunca se les exterminó, sino se les alejó del lugar, porque hacen un gran daño a los documentos. El estiércol del murciélago es muy corrosivo, pero además afecta gravemente la salud de los humanos, así que ese problema se enfrentó. Todo esto se fue avanzando y con una asesoría internacional de primerísimo nivel, se fueron desarrollando los procesos archivísticos. Decía que esto duró hasta exactamente hasta el último día de junio del año 2009, cuando la titularidad del archivo pasó del Ministerio de Gobernación, de donde dependía, al Ministerio de Cultura y Deportes, que es lo que en ley corresponde, porque es un archivo estatal, es un archivo de la nación, y la ley vigente Hasta el día de hoy es la ley del Archivo General de Centroamérica, es la única legislación en materia de archivos. Por lo tanto, lo que correspondía institucionalmente era esto. A partir de ese momento, el archivo es ya no un proyecto, sino un fondo documental vinculado al Archivo General de Centroamérica, siempre funcionando con el apoyo de la cooperación internacional. Dependemos enteramente de los recursos de la cooperación internacional, pero es importante insistir en que hay, digamos, una certeza jurídica, una certeza legal, en tanto el archivo depende, el archivo histórico de la Policía Nacional depende del Archivo General de Centroamérica. El proceso ha avanzado muchísimo, esos millones de documentos tirados en el suelo, en medio de la humedad, a merced de las plagas que lo amenazaban, hongos que estaban destruyendo los documentos. Hoy todo eso está superado, todo. No hay un solo documento tirado en el suelo, no hay un solo documento que no haya recibido un tratamiento mínimo desde la transferencia legal de Gobernación a Cultura hasta la limpieza básica, garantizar que no haya hongos activos, que no haya plagas que los destruyan. Los procesos archivísticos empiezan con las actividades de conservación, desde limpiar los documentos con una brocha para quitarles polvo, para tener certeza que no hay humedad, que no hay hongos activos, grapas, clips, ganchos, cualquier elemento metálico que al oxidarse daña, destruye el documento, hasta pasar por todos los procesos de organización archivística y descripción archivística. Cuando estos procesos archivísticos se han concluido, los documentos pasan a la digitalización, porque todo lo que se va trabajando se reprografía digitalmente a través de escáneres, de manera que la imagen digital de los documentos que ya tuvieron, repito, el proceso archivístico que describí, que en el momento de quedar escaneados, para utilizar el término coloquial, el programa les asigna un código único de inventario. Entonces, cada folio se convierte en una imagen claramente identificada de manera digital. Esas imágenes, que son hasta el día de hoy 19.200.000 documentos, es lo que llevamos digitalizado hasta el día de hoy, en su totalidad están accesibles a la consulta pública, en su totalidad, sin ningún tipo de restricción. O sea, hay acceso irrestricto a las imágenes de 19.200.000 documentos al día de hoy, y eso sigue creciendo día con día. Esperamos terminar este año por lo menos con 20 millones de imágenes de documentos digitalizados. Ahora, repito, es un archivo administrativo. Por lo tanto, en estos 19.200.000 folios hay de todo, absolutamente de todo, desde remisiones de tránsito hasta hechos que eventualmente pueden resultar ligados a alguna violación de derechos humanos. Exacto, y de eso te íbamos a preguntar. ¿Qué tipo de documentos, para que nuestros escuchas se los imaginen? Tenemos, me imagino yo, partes de los agentes de policía en hojas, carta y oficio normales. Les quiero contar que en el archivo se ha tomado tanto detalle para el cuidado de los documentos que incluso se utilizan grapas inoxidables especiales para documentos históricos, entre otras muchas medidas de seguridad y con vistas a que los documentos estén bien preservados. los compañeros y compañeras que trabajan los documentos utilizan guantes de látex, tapabocas, para no, por ahí por si alguien se le suelta un destornudo, para no que ninguna gotita de saliva caiga en ningún documento, gorros para evitar que los pelitos salgan escaneados, y todos los compañeros y compañeras que trabajan en el archivo disponen de un guardapolvos, no solo para su protección, sino que también para evitar que los documentos de alguna manera tengan contacto con los, digamos, con la grasa del cuerpo humano o incluso con las mismas células que uno desprende. Para eso, para que tengan idea de cómo, de los cuidados que documentos de este tipo desde finales del siglo XIX, para que un documento se preserve, tiene que ser muy bien tratado, con mucho conocimiento y mucha delicadeza. Pero también hay libros antiguos, hay libros de registro. En la antigua Policía Nacional hubo épocas de su historia que la chontada, como dicen coloquialmente, no era tan desalineada como muchos de nuestros oyentes tienen la idea. Hubo épocas en que la Policía Nacional funcionaba con mucha disciplina y donde era muy rígida, y donde las sanciones y los castigos por el mal comportamiento eran registrados en los libros de data de la Policía Nacional. Pero también fichas de capturas, Gustavo, ¿o qué otros documentos sí, aparte? Bueno, realmente hay partes circulares, la documentación que genera una institución diariamente en su quehacer normal, telegramas, pero aquí lo importante es decir que el valor de los documentos no reside solamente en lo que dice literalmente un documento, o quién lo firma o a quién va dirigido. El valor principal de los documentos, y esta es tal vez nuestra principal experiencia, nuestro principal aprendizaje, está en el conjunto, en el contexto. Y es aquí donde el Ministerio Público ha encontrado realmente información valiosísima. El Ministerio Público es el principal usuario de este archivo. El 35% de las solicitudes de información que recibimos provienen del Ministerio Público. En segundo lugar, es el grupo conformado por familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, que es más o menos el 25% de los requerimientos de información, tienen que ver con organizaciones de familiares de víctimas o con personas en lo individual que en su mayoría buscan información sobre personas desaparecidas. Sí, es un porcentaje muy importante. Y así viene pues la PDH, incluso exagentes de la Policía Nacional buscan documentos con información administrativa que les es vital para tramitar una jubilación o una viuda que quiere poder cobrar el montepío que le corresponde por su marido fallecido siendo policía. Aquí entonces me quiero centrar en el hecho de que sea el Ministerio Público el principal usuario del archivo, porque esto quiere decir que los fiscales, particularmente de la Fiscalía de Derechos Humanos, han encontrado en este archivo una veta de información muy valiosa, de documentos que, repito, muchas veces no tienen una, digamos, no contienen una información espectacular, no tienen la orden directa de que la policía capture, secuestre, torture. Ese tipo de órdenes prácticamente no existen. Los documentos puede ser una circular, un oficio, una providencia, un parte, un telegrama. Tienen información más bien no exactamente encriptada, ¿verdad? Porque no es que estén con claves numéricas o alfabéticas, pero sí utilizando un lenguaje impreciso. Por ejemplo, es muy frecuente que en los documentos diga que tal persona fue secuestrada por hombres desconocidos vestidos de particular. Y quisiera después poder detenerme en esta frase: hombres desconocidos vestidos de particular. O por un vehículo con rumbo desconocido. Así es. Cuando una persona de familiar de desaparecidos llega, también ¿qué porcentaje de las personas que llegan en búsqueda de sus familiares desaparecidos han encontrado información en el archivo? Sí, la información que se localiza es diversa. Nosotros hablamos de un porcentaje de respuesta positiva y un porcentaje de respuesta negativa, pero no en el sentido de que las personas encuentren respuesta exacta a su interrogante. No es que alguien llega y pide información porque su padre fue capturado y desaparecido en 1981 y el archivo le puede decir: mire, aquí están los documentos que indican dónde están, qué pasó con su papá y dónde están los restos de su padre. Eso tampoco existe, ¿verdad? Para no generar falsas expectativas. Pero los documentos pueden ser con información indirecta, con información no explícita, pero que de todas maneras puede ayudar, puede contribuir a irnos acercando al esclarecimiento de la verdad. Un ejemplo muy claro de este tipo de documentos lo puedo citar en relación al caso de Fernando García. Exacto. Y ese caso, por ser todo un parteaguas de ese caso y de la frase que guardamos en el tintero ahorita, vamos a hablar al regreso de nuestro segundo corte musical. Yeah. infancia entrar. Estamos aquí de regreso en su programa Vamos para Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido Guatemala, que se transmite todos los martes a partir de las 6:00 de la tarde por esta su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática, transmitiendo desde algún punto del centro histérico de la ciudad de Guatemala, y hoy más que llovió. Entonces, ya me imagino cómo andarán en el tráfico los que nos están escuchando en el carro. Pues seguimos platicando, así que vamos a aprovechar la trabazón para que nos sigan escuchando. Gustavo, este archivo de la Policía Nacional es más, entiendo yo, es más urbano, contiene más datos, digamos, acerca de la vida urbana de las grandes ciudades, principalmente la ciudad capital, que de temas rurales, digamos que es un archivo urbano, podríamos llamar así. Sí, esto está directamente relacionado con las funciones asignadas legalmente a la Policía Nacional, o sea, el ámbito de competencia de la Policía Nacional, que fue siempre pues un ámbito urbano, pero no solamente capitalino. Y a eso nos queríamos referir, porque lo que nos llama más la atención, y obviamente es más de nuestro interés, es la parte esa del archivo que tiene que ver con la etapa histórica del conflicto armado interno. Digamos que aquí el archivo ha servido también para develar el funcionamiento de la estructura de los cuerpos represivos durante el tiempo del conflicto armado interno. Sí, definitivamente ha contribuido muchísimo a entender, ¿verdad?, y a aclarar más, a esclarecer, ¿verdad? Ese es el verbo que corresponde usar, a esclarecer mucho de la verdad de lo ocurrido en esos años. La policía, principalmente durante todo el largo periodo que Guatemala estuvo, digamos, sometida a una estrategia contrainsurgente por parte del Estado, a la policía se le asignaron funciones de colaboración con el ejército, funciones complementarias a la labor del ejército, principalmente de las estructuras de inteligencia, ¿verdad?, de la tenebrosa G2. Y esto entonces, muchas veces la información puede considerarse indirecta, puede considerarse parcial, sin embargo, permite confirmar muchas de las informaciones o de las sospechas que se tienen sobre las actividades propias del ejército, porque ahí no conocemos los archivos, pero que los documentos de la policía permiten establecer la, digamos, la autenticidad de determinados documentos. Uno de ellos, uno de los más importantes, es el documento que se conoce como diario militar, del cual pues vale la pena que hablemos un poco más. Pero yo quisiera retomar un par de ideas que se quedaron en el aire. Primero dije que el lenguaje de los documentos no es explícito, no encuentra uno órdenes directas que puede decir, aquí está claro que se ordenó el secuestro, la captura, la tortura, la desaparición, la ejecución extrajudicial. Eso, en muy raras ocasiones hay documentos que son así de explícitos. Entonces puse como ejemplo que en muchísimos de estos registros, de estos documentos, se usa la expresión una persona que fue capturada o que fue secuestrada por hombres desconocidos vestidos de particular. Pero justamente aparece un documento que es una directriz donde se le da instrucción a los elementos de la Policía Nacional para que cuando redacten sus partes, sus informes, sus reportes, nunca vayan a notar que esos hechos fueron cometidos por agentes de la institución, sino que deben anotar que fue cometido por hombres desconocidos vestidos de particular. Por lo tanto, a partir de que conocemos esa directriz, está muy claro por qué utilizan tanto esta expresión. Otro elemento que quedó en el aire es el ejemplo que quise poner a partir del caso de Fernando García. Fernando García era un joven dirigente estudiantil y al mismo tiempo dirigente sindical. Estudiaba en la Universidad de San Carlos y trabajaba en la fábrica Cavisa, la fábrica de vidrio, que con ese nombre ahora lleva otro nombre y han habido cambios, pero en aquellos años 70s, 80s, se llamaba Cavisa y era una fábrica muy grande. Fernando García fue secuestrado, desaparecido a principios de 1984. Él era el esposo de Ninette Montenegro, la actual diputada al Congreso de la República, y ella, junto a otras mujeres muy valientes, que desafiaron todo, que se jugaron la vida, que les costó la vida a varios de ellos, fundaron la primera organización de familiares de víctimas de desaparición forzada en el país, el Grupo de Apoyo Mutuo. El GAM fue fundado por la madre de Fernando García, doña Emilia, por la esposa de Fernando García, Ninette Montenegro, y otras esposas, hermanas de otros desaparecidos en esos años. Y desde ese momento, estoy hablando de 1984, han venido pidiendo, exigiendo, demandando saber no solamente qué fue de sus seres queridos, sino qué pasó, cómo, quiénes, y nunca obtuvieron respuesta. Sin embargo, más o menos en el año 2010, ya con el Ministerio Público, digamos, requiriendo información del archivo, se localizó un documento que lo único que contiene es una propuesta del jefe del cuarto cuerpo de la Policía Nacional hacia sus superiores para que cuatro elementos de la policía, cuatro agentes de la Policía Nacional reciban una condecoración, porque, y más o menos pues recuerdo las palabras textuales, dice, porque el día 18 de febrero de 1984, a eso de las 11 de la mañana a las inmediaciones del mercado del Guarda, arriesgando sus propias vidas, capturaron a dos delincuentes subversivos y que fueron conducidos a la institución. Eso es todo lo que dice y da los nombres de estos cuatro agentes a quienes el jefe del cuarto cuerpo propone condecorar. Esto, pues no dice nada, solo dice que realizaron una captura, no dice los nombres de los capturados y que propone que los condecoren. Sin embargo, esto permitió hacer una vinculación, por eso hablé antes de la importancia del contexto de los documentos. Entre otros documentos, la copia de un recurso de exhibición personal interpuesto por doña Emilia García y Ninette Montenegro, denunciando la captura, el secuestro, la desaparición de Fernando García y exigiendo su aparecimiento. Un recurso de exhibición que presentaron ante el organismo judicial y que efectivamente llegó al mismo cuarto cuerpo de la Policía Nacional. O sea que este mismo jefe había conservado, había archivado copia del recurso de exhibición personal. Pero el recurso de exhibición personal denuncia que Fernando García, junto a un amigo, junto a un compañero de él, había sido capturado el 18 de febrero a eso de las 11 de la mañana a inmediaciones del mercado del Guarda. Por lo tanto, eso permitió hacer un cruce y aunque no aparece el nombre de Fernando García, ese documento fue, digamos, como la punta del hilo que los fiscales del Ministerio Público pudieron empezar a jalar para avanzar en su investigación. Y así se pudo saber que efectivamente Fernando García y otro compañero, si no recuerdo mal, su nombre era Danilo Chinchilla, fueron capturados, fueron secuestrados en esa fecha, en ese lugar. Resultó herido Danilo Chinchilla, lo llevaron al Hospital Roosevelt, de donde fue rescatado, pero a Fernando García sí lo llevaron a las instalaciones del cuarto cuerpo de la policía. Los documentos permitieron también establecer que el director general de la Policía Nacional, el coronel Bol de la Cruz, en ese momento, o sea, un coronel del ejército, era el director general de la PN, que nunca había visitado el cuarto cuerpo porque los libros de control, de, digamos, del control diario de actividades, demuestran que nunca, revisando meses atrás, jamás aparece una visita del director general. Sin embargo, a partir del 18 de febrero, o sea, el día de la captura de Fernando García, el director llega hasta dos veces por día a visitar este cuerpo de policía, incluso en horas de la noche, una visita a las 10 de la noche, y cuánto tiempo, porque en el libro registraban a qué hora entró el señor director general y a qué hora salió el señor director general. Entonces eso permitió establecer un vínculo entre el hecho y la actuación del director general. Para resumir, pues no hay tiempo de contar esto con tantos detalles. El Ministerio Público armó el caso, se sustentó en estos documentos y se convirtió en un juicio que ha tenido tres etapas diferentes. La primera para imputar a los autores materiales. Dos de ellos fueron capturados y procesados. Un segundo juicio contra el jefe del cuarto cuerpo de la Policía Nacional y un tercer juicio contra el director general de la Policía Nacional. Por lo tanto, el caso Fernando García, con este tipo de documentos, es un excelente ejemplo de la utilidad que el archivo puede tener para el Ministerio Público, que es al que le corresponde hacer la investigación. No la hacemos nosotros, la hacen los fiscales del Ministerio Público, para esclarecer estos hechos y avanzar en la búsqueda de justicia. Dos preguntitas finales, Gustavo. ¿Cuántas personas en lo individual más o menos han acudido al archivo? Aproximadamente. Hemos atendido hasta este momento más o menos unas 14.000 requerimientos de información. 13.000 y pico, tal vez no llega todavía a los 14.000, pero está ya muy cerca. ¿Y cómo nos vinculamos el trabajo del archivo al Diario Militar? Los documentos del archivo le han permitido a los fiscales del Ministerio Público demostrar la autenticidad del Diario Militar, porque en el Diario Militar, que no tiene firmas, que no tiene sellos, que no tiene membretes, y por eso se negó su autenticidad por tantos años, en muchos casos hacen mención a la policía. En muchos casos de donde aparece la ficha de una persona que fue secuestrada, evidentemente torturada, evidentemente ejecutada extrajudicialmente, hay menciones a la policía. La policía nos entregó, dice, o la policía brindó, la policía. Eso ha permitido que el Ministerio Público busque documentos oficiales, documentos que sí son claramente oficiales, institucionales de la Policía Nacional, relacionados con esos hechos. Y lo que dicen los documentos de la policía corrobora, es en muchos casos exacto a lo que dice el Diario Militar. Así que la autenticidad del Diario Militar en gran medida se ha podido lograr con documentos del Archivo Histórico de la Policía Nacional que lo corrobora. Bueno, en radio el tiempo se va, ustedes saben, compañeros, compañeras, como agua entre los dedos. Lastimosamente tenemos que terminar el programa del día de hoy, pero el tema da para un montón más. Y como les prometimos también, vamos a tener un programa más adelante. Vamos a invitar a todos nuestros invitados que han participado en este tema para hacer un cierre de tema muy interesante. De hecho, estás invitado por adelantado, Gustavo, cuando sea dentro de dos programas. Como ustedes vieron, el archivo de la Policía Nacional está abierto, está a disposición de todos y de todas. El trabajo que se ha hecho allá por compañeros y compañeras durante todos estos 11 años han sido, incluyéndome, quiero decir, porque trabajé por un tiempito en el archivo, y me consta la entrega, el sacrificio de los compañeros por tratar de dejar este legado histórico tan importante, principalmente en el tema de, como bien lo decía Gustavo, en el tema de desaparición forzada. Vamos a traer a Gustavo al programa en otra ocasión, lo vamos a invitar, y despedimos nuestro programa compartiendo nuestra solidaridad con la compañera Eve de Bonafini, compañera de la querida organización Madres de la Plaza de Mayo, quien tiene prácticamente una persecución del nuevo gobierno argentino, y nos solidarizamos desde este espacio con las Madres de la Plaza de Mayo y especialmente con Eve de Bonafini. Despedimos este programa. Gustavo, no sé si tengas algunas palabras de despedida de 10 segunditos para nuestras compañeras. Sí, no, solamente reiterar que ha sido para mí un gusto compartir con ustedes. Comparto pues que este es un tema fundamental y justamente lo que quiero es invitar para que visiten el Archivo Histórico de la Policía Nacional, para que estamos en la avenida La Pedrera 10-00 de la zona 6, todos los días hay visitas guiadas para grupos de estudiantes, para grupos de jóvenes, para investigadores, y se puede acercar cualquiera para requerir la información que sea de su interés. Hoy hemos hablado de temas relacionados con los derechos humanos, pero el archivo contiene información prácticamente infinita sobre cualquier tema histórico, cultural, social. Ahí hay información que puede ser muy útil, así que será un gran gusto recibirlas y recibirlos en ese archivo que, como dije, le pertenece al pueblo de Guatemala. Es un patrimonio documental del pueblo de Guatemala. En controles, David Jerez. En los micrófonos, Luis Carlos Maldonado. Este fue su programa Vamos Patria a Caminar, del Proyecto Socialista Unido Guatemala. Los esperamos el próximo martes, unos minutitos después de las 6. Que descansen, por favor, lleven su paraguas, está lloviendo. Que saludan la tumba que cierra la conciencia, la noche temblorosa de lápices oscuros, terrible resonaron los gritos en los muros. Dolorosos y rendidos sin piedad, vencidos por la fuerte tempestad, escupiendo al represor, llorando a los que no están. El pueblo argentino no se olvida la verdad. Cuervos desgarraron nuestra entraña, muere injusto nuestro honor y nos roban la razón. Ahora impunes los declaran asesinos de la nación. 30,000 son las voces que saludan. Que siempre vivirán en nuestro corazón.